Hoy vamos a hacer y a dedicar nuestro programa In Memoriam, pues tenemos que lamentar la muerte de don José Rick Darné, personaje que yo creo que es bien conocido por nuestros oyentes. El pasado día 5 de diciembre, a los 103 años, en su domicilio de Castelljais, en Toulouse, nos dejó. Los que hacemos Siéntelo con Oído sentimos de verdad su pérdida, pese a ser biológicamente entendible, dada su edad. Nos duele especialmente porque tuvimos la suerte de conocerlo personalmente y disfrutar en primera persona del relato de su vida. Auténtica epopeya, la de un luchador del POM. También de su prodigiosa memoria, de su alegre actitud ante la vida. Y, por supuesto, de la hospitalidad y afecto de su hija Marie y su pareja André, que nos dejan este precioso homenaje y epitafio dedicado a su padre. Vamos a escucharlo. Papá nos dejó. Permítanme citar a Gil, su periodista favorito. Casi creíamos que era inmortal. Y ese martes de otoño se fue, mi mano en la suya. El luchador dejó de luchar. Mantendremos en nuestros corazones al niño de la calle, travieso y chistoso, corriendo por las calles de Lérida. Mantendremos en nuestros corazones al niño de la República, bandera al viento, desfilando en ese hermoso mes de abril de 1931. Nunca olvidaremos su guerra en España, sus 16 años impacientes por partir hacia el combate. Nunca olvidaremos su joven cuerpo tendido sobre la tierra helada de las trincheras de Teruel, ni ese extraño miedo del que nunca habló. Lo acompañamos a través del horror de las cárceles de Franco, a través del hambre y del frío, en la mirada perdida de los compañeros fusilados. Nos reíamos de su ida a Francia, de su carrera frenética hacia los funcionarios de aduana franceses. Lo vimos firmar su alistamiento voluntario en el ejército francés, perdido en el frente del Este, con un viejo rifle colgado al hombro. Seguimos el tren que lo llevó al campo de Luckenwald. Tenía 20 años y una cara de ángel. Permaneció encerrado, humillado y maltratado durante 5 años. 5 años robados a su juventud. Y luego vino el regreso, la posguerra. Aprender la paz no fue tan fácil en Francia. Pero un golpe de suerte en su frágil destino se encontró con la chica más hermosa de Lérida. Ella calmó su ira, curó sus heridas, formó una familia. Nacieron los hijos, una vida con los franceses. Ella lo siguió con la fuerza de las mujeres en el destino incierto de la vida de un trabajador. Después llegó la vejez. Su amor se fue. Mi hermana y yo nos quedamos. Nosotras también habíamos aprendido bien la lección de las mujeres. Hemos calmado su tristeza. Hemos disfrazado la banalidad de lo cotidiano. Reíamos, cantábamos y bailábamos. Y hasta el final, besos en el cuello. Y también han estado las damas de papá. Este homenaje es también para ellas. Él les amaba, señoras. Sus enfermeras, Hélène, Marie, Muriel, que lo cuidaron hasta el último momento, con risas y canciones. François, por supuesto, estaba en su vida desde hace tanto tiempo. Y ustedes, señoras, Alda, Cindy, Sylvie, Vivian, que lo rodearon, lo mimaron, lo escucharon, lo respetaron. Le ayudasteis a vivir compartiendo el último tramo del viaje, dándole alegría a su vejez. Por todo eso, mi hermana y yo queremos agradeceros. Habéis sido únicas. una vez nada más. Ay, se ama la vida solamente una vez y nada más. Solamente una vez en mi pecho nació la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total resignación. Bueno, ya se continúa, ¿eh? Pues solamente una vez se ama en la vida. Amar, amar, ¿eh? Bueno, tras la emocionante despedida de Marie, Pilar y Miguel, sus hijas, acabamos de escuchar la no menos emocionante y entrañable voz de José Rick cantando ese bolero. La verdad es que fueron unos días preciosos los que pasamos con él. De todo ello, como sabéis, también deja constancia el magnífico documental codirigido por nuestro compañero Santi Rick y Javi Gil, cuyo título, recordaréis, es España 1, Portugal 0, Memorias de un prisionero de guerras, cuya preciosa banda sonora, obra de Izaskun del Cerro, estamos escuchando. Escuchamos un poquito. De verdad que José Rick nos robó un poco el corazón a todos nosotros. Su memoria siempre estará con nosotros. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y seres queridos.